te di mi corazón y qué, bien qué triste, y tú a cambio te burlaste de mí. No te importaba mi dolor, te reías, disfrutabas, tenías otra ilusión. No te importaba mi dolor, te reías, disfrutabas, tenías otra ilusión. Y ahora sufres porque no me tienes, y ahora sufro por haber creído en tu falso amor. Bien que triste ha sido mi destino, le di todo y aunque mal me pagas, lloro por su amor, lloro por su amor, lloro, lloro por su amor. Me vuelvo en...